Especial para marcha. Todavía siguen aumentando los casos de femicidio, producto de, lamentablemente, de, por un lado, una cuestión cultural que tiene que ver con el machismo instalado dentro de toda la sociedad, y por el otro lado, por la falta de más política pública de prevención, de asistencia directa, de campañas y de capacitación a todos los profesionales que intervienen en los casos de violencia de género. Hay una cuestión de un varón agresor que considera que esa mujer y que todo su entorno le pertenecen y que por eso hace lo que quiere. Entonces, lamentablemente todavía tenemos esta cultura machista y patriarcal en algunos medios de comunicación donde tenés que asistir a argumentos que acosan hasta la ridiculez. Además, citan a psicólogos que también necesitan capacitación en la temática de violencia de género, porque si no tomas en cuenta el factor cultural, el factor político, no hay explicación que valga. O sea, esta gente no es que son enfermos, son personas que evidentemente, por ser violentos, ejercen la violencia desde ese lugar. Entonces, a veces te juro que te da una bronca cuando escuchás a estos supuestos pseudos especialistas que después son los que atienden a mujeres víctimas de violencia, que en vez de tratar de fortalecerlas y sacarlas de ese vínculo, tratan de ver cómo recomponen una relación que no se puede recomponer.